Hola, mi nombre es Andrés. Estoy un poco nervioso porque creo que hace rato no era tan consciente de mí mismo y de mi voz. Y cuando escucho la voz, escucho exploración tímbrica, imitación de diferentes ambientes, extensión de todo el espectro frecuencial, repetición, procesos de cambio, dolor. Escucho vida, ya que la única forma de que se apague el sonido es que no exista la vida misma. Escucho expresiones muy viscerales.